Más de un tercio de las especies de anfibios están amenazadas. Los anfibios con más de un tercio de especies amenazadas se encuentran en regresión en todo el planeta. La destrucción y alteración de su hábitat continúan siendo sus principales amenazas. La región mediterránea del centro peninsular no es una excepción a estos problemas. Así lo explica el WWF, que ha celebrado hoy un encuentro con entidades locales para impulsar iniciativas locales que ayuden a proteger a los anfibios, el grupo de vertebrados más amenazado a nivel mundial. WWF ha reunido hoy a técnicos y responsables de las administraciones locales para recordarles que tienen un gran potencial para poner en marcha iniciativas sencillas y de bajo coste que contribuyan a su conservación, como la creación y restauración de pequeñas charcas y fuentes. También se han mostrado experiencias sobre iniciativas locales exitosas que han conseguido contribuir a conservar a los anfibios al tiempo que han tenido beneficios directos e indirectos para las poblaciones locales, como los casos de los pioneros ayuntamientos de Pinoso y Vitoria. La organización quiere impulsar iniciativas de conservación a nivel local, especialmente en estos momentos en los que se están elaborando los planes de desarrollo rural a nivel regional, para canalizar los fondos procedentes de financiación europea del periodo de programación 2014-2020 y dirigirlos hacia medidas concretas que se materialicen en el territorio en favor del desarrollo rural y la conservación de la biodiversidad. En este contexto, WWF considera fundamental que las administraciones locales conozcan las herramientas y recursos que están a su alcance, ya que sólo así podrán contribuir a conservar la biodiversidad a nivel local, apoyando en sus territorios medidas como la aplicación de buenas prácticas agrarias y otras medidas que persigan aumentar la conectividad del territorio y mantener zonas de refugio. Esta jornada se realiza en el marco del proyecto de sensibilización y participación para la conservación de anfibios en el centro peninsular que WWF está llevando a cabo gracias al apoyo de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid. Con información de F Verde, reportó Itzel González.